un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. El séptimo planeta que visitó el Principito fue la Tierra. La Tierra es un planeta enorme. Hay 111 reyes, 21.000 geógrafos, 2.700.000 hombres de negocios, 21 millones de borrachines y más de 900 millones de agrandados. En total, unos 7.000 millones de personas. Antes de inventar la electricidad, se necesitaba en los 6 continentes un ejército de 462.511 faroleros. Primero encendían sus faroles los faroleros de Australia y Nueva Zelanda. Cuando se iban a dormir empezaban los de China y los de Siberia. Después los de Rusia y las Indias, África y Europa. Y al final los de América del Sur y América del Norte. Era grandioso poder verlos. Nunca se equivocaban en el orden. Los únicos, un poco vagos, eran los faroleros de los polos. Solamente tenían que trabajar 2 veces por año. Pero no quiero dar una falsa idea de la Tierra a quienes no la conocen. En realidad, si los 7.000 millones de seres humanos se pararan un poco apretados, entrarían todos en un lugar de 100 kilómetros por 100 kilómetros. Si esto uno se lo cuenta a una persona mayor, seguro no se lo va a creer. Las personas mayores se imaginan que ocupan mucho lugar. Creen que son como los baobabs. Claro que si uno les dice que hagan el cálculo, se van a poner contentos. A los adultos les encantan los números, pero no sé si vale la pena. Cuando llegó a la Tierra, el Principito no encontró a nadie. Estaba solo en el desierto y pensó que se había equivocado de planeta. De repente, vio un movimiento en la arena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué planeta es este? La Tierra. Estás en África. ¿No hay gente en la Tierra? Sí, pero estás en el desierto. La Tierra es grande. Qué lindo es el cielo en este planeta. Digo yo, ¿las estrellas brillan para que cada uno encuentre la suya? Mira, aquel es mi planeta, está encima nuestro. Pero qué lejos. Es lindo tu planeta, pero ¿qué viniste a hacer a la Tierra? Es que estoy un poco enojado con una flor. ¿Y dónde están los hombres? Se está un poco solo en el desierto. Con los hombres también se está solo. Sos un animal raro, finito como un dedo. Pero soy más poderosa que el dedo de un rey. ¿Poderosa? Pero si ni siquiera tenés patas, no podés viajar. Puedo llevarte más lejos que cualquier barco. A cualquiera que toco lo mando de nuevo al lugar de donde vino. Si algún día querés volver a tu planeta, solamente tenés que buscarme. Yo resuelvo todos los problemas. El Principito caminó y caminó, atravesando el desierto. Solamente encontró una flor. La flor tenía solamente 3 pétalos. Buenos días. Buenos días. ¿Me podrías decir dónde están los hombres? ¿Los hombres? No sé. Creo que existen 6 o 7. Los vi hace algunos años, pero nunca se sabe dónde encontrarlos. Los lleva el viento, no tienen raíces. Bueno, chao. Chao. Caminando y caminando, el Principito llegó a una montaña y subió hasta la cumbre. Las únicas montañas que había visto antes eran los 3 volcanes de su planeta, que no le llegaban ni a las rodillas. Esta era diferente. Era alta, pero muy alta. Desde acá arriba voy a poder ver a los hombres, se dijo. Pero no vio a nadie. Solamente se veían montañas puntiagudas. Hola. Hola. Hola. No tengo amigos. No tengo amigos. No tengo amigos. Estoy solo. Estoy solo. Estoy solo. Estoy solo. ¡Qué planeta raro! Es seco, puntiagudo y salado. Y los hombres no tienen imaginación. Repiten siempre lo que se les dice. Y así fue que el Principito siguió caminando. Y llegó a un camino. Y como se sabe, todos los caminos llevan a lugares donde hay hombres. llegó a un jardín. Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes quiénes son? Son iguales a mi flor. Somos rosas. Ah. El principito se sintió muy triste. Su flor le había dicho que era la única en el universo. Y aquí había como 5.000 en un solo jardín. Pensó que, si su flor se enteraba de esto, tosería mucho y aparentaría morirse para no hacer el ridículo. Y él tendría que aparentar cuidarla, porque si no, para molestarlo, seguramente la flor se dejaría morir de verdad. Me creía rico con una flor única en el universo, y no es más que una rosa común. La rosa y los tres volcanes que tengo no me llegan a la rodilla, y encima uno a lo mejor está apagado para siempre. La verdad es que no soy un gran príncipe. Tirado en el pasto, el principito lloró. Hasta aquí, otro capítulo de El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Una realización del Taller de Edición Digital 2014, Centro de Capacitación Radiofónica Rodolfo Walsh. Música, Tomás Estancati. Adaptación radial, Patricio Apóstolo.